Entre todos los pregones, el que siempre me ha gustado es el que grita un muchacho que va vendiendo en yucao. La tartara en la cabeza, raído sucio y despeinado, pero con voz armoniosa va pregonando en yucao. La tartara en la cabeza, raído sucio y despeinado, pero con voz armoniosa va pregonando en yucao. Para la arena lo llevo, caserita tú lo pruebas, la friturita sabrosa, pero qué rico con azúcar. Cómprame niña el enyucao, yo vendo enyucao, a manteca le gusta, sabroso. Pruebe usted el enyucao de tierra cartagenera, échele azúcar a los lados y verá que es cosa buena. Y siempre se alegrará cuando escuche en la plazuela el pregón del enyucao, que es pregón de Cartagena. Y siempre se alegrará cuando escuche en la plazuela el pregón del enyucao, que es pregón de Cartagena. Pa' la nena lo llevo, caserita tú lo pruebas, la friturita sabrosa, pero qué rico con azúcar. Cómprame niña el enyucao, yo vendo enyucao, qué rico pa' los pollos.